Nada Más presenta. Después de un intenso día en la facultad, decidí coger el transporte público para ir a mi casa. A esas horas de la noche apenas había nadie en él. Tan solo un par de yonkis y un chico sentado frente a mí, con aire amargado y mirada perversa, que debería pesar alrededor de 100 kilos. Durante todo el trayecto no paró de mirarme ni un segundo. Podía sentir sus mugrientos ojos desnudándome lentamente y luego notar la expresión de todo aquel que se está imaginando una escena sexual con alguien desconocido. Dejé que bajase del autobús y lo seguí hasta su casa. Estaba segura de que se sentía excitado y yo tenía muchas ganas de fiesta. Una vez allí, esperé unos minutos antes de picar al telefonillo y poniendo mi voz más sensual, le dije que era la chica del autobús y que si no tenía ningún inconveniente en invitarme a una copa en su apartamento. Mientras iba subiendo las escaleras, noté un calor apoderándose de mi cuerpo. La puerta me esperaba abierta. Y en cuanto entré, me abordó con un apasionado abrazo y entre besos nos fuimos quitando la ropa. La casa estaba sumergida en un auténtico caos. La ropa y los desperdicios estaban por todas partes. Y el fuerte olor a humedad hacía que mi libido aumentase a pasos agigantados. El arrebato nos llevó hasta su dormitorio y en un arranque de pasión rasgué la sábana y lo até de manos y pies a las esquinas de la cama. Lo tenía justo donde quería y totalmente a mi disposición. Le pedí que me disculpase un momento y me dirigí a la cocina en busca del arsenal necesario para realizar mi trabajo. Cogí unos cuantos cuchillos, típico jamonero hasta unas palas de pescado. De vuelta al dormitorio me estremecí al ver la inmensa masa humana que había atada a la cama. Me miraba como lo había hecho en el autobús. Asquerosa y repugnantemente. Odiaba esa mirada. Sin pensármelo dos veces me lancé sobre él y le introduje los dedos en los ojos hasta arrancárselos por completo. La sangre se desparramaba por la almohada. No paraba de gritar y revolverse continuamente. Conseguí meterle una camiseta en la boca para mitigar los aullidos y así poder continuar con mi trabajo, sin llamar excesivamente la atención. Sobre la mesilla de noche descubrí unas tijeras y de unos tajazos le corté las orejas y la nariz. Mi obra acababa de empezar. Con el enorme cuchillo le rebané el cuello y ahogándose en su sangre fue dejando poco a poco de gritar. Con el mismo cuchillo lo rajé en canal y con las manos le fui sacando las vísceras, dejándolas a ambos lados de su cuerpo. En medio del festival de sangre que estaba montando, empecé a cortarle las extremidades. Primero los dedos, luego las manos, los pies, y así sucesivamente hasta llegar a codos y rodillas, a los muslos y los bíceps les hice un corte longitudinal y ayudándome de las palas de pescado fui separando lentamente la carne de los huesos, dejándolos al descubierto como si de perritos calientes se tratase. El espectáculo era fascinante. Ya no me quedaba mucho por hacer con él. Fui a mi bolso a coger la Polaroid que me habían regalado cuando entré a la facultad y le saqué una instantánea. Mientras esperaba que se secara la foto, volví a coger el cuchillo que me había acompañado durante toda la velada y de un golpe seco se lo clavé en el cráneo. Lo giré todo lo que pude hasta hacerle un considerable boquete y después de sacarlo lo dejé en el hueco de su pecho. En ese momento, decidí que de ahí en adelante esa sería mi firma. Abandoné la habitación, me dirigí al cuarto de baño y me regalé una gratificante ducha fresca. Después del intenso trabajo, me la tenía merecida. Antes de irme, cogí la instantánea y la dejé al lado del cuchillo. Ahora sí, mi obra había terminado. Y saliendo por la puerta me di cuenta que después de 3 años de facultad, mi carrera acababa de empezar. Buenas noches, estimados oyentes. Buenas noches y bienvenidos a nuestro especial Halloween de nuestros horrores favoritos. Un programa muy especial el que tenemos preparado para esta noche. La noche más esperada para los amantes del terror, la noche de las brujas, la noche de los muertos. En esta noche de terror, os aseguramos que una vez acabe nuestro programa, estaréis temblando de miedo, estaréis aterrados. Estaréis horrorizados en esta noche de Halloween del año 2008 que jamás olvidaréis. Y para celebrar esta noche de Halloween, hemos venido con todo nuestro equipo a un castillo perdido. Un castillo desde el cual vamos a ofreceros todo el programa que os tenemos preparado para hoy. Un castillo que, como podéis escuchar, no augura demasiadas cosas buenas. Pero ¿qué es Halloween sin ese sentimiento de terror? Sin este sentimiento de que algo puede pasar en cualquier momento. ¿Estáis preparados para sentir el miedo, con miedo, en nuestros horrores favoritos? Pues comencemos el programa de hoy con nuestro colaborador Andrés Pons y su sala de terror. Bueno, pues estamos esta noche en una noche, como sabéis, muy especial para el mundo del terror en general, y que es la noche de Halloween. Y claro, hemos querido acompañarnos de todos nuestros colaboradores en esta noche, Y el primero que va a acompañarnos es, como siempre, siempre nos ha acompañado en nuestra sala de terror, y en esta ocasión nos acompañará en esta noche de Halloween, Andrés. Buenas noches, Andrés. Buenas noches, Antonio. Como siempre digo, para mí es un placer acompañaros y siempre que me necesitéis, pues intentaré estar aquí. Pues hoy, en este día, en esta noche de Halloween, vamos a comentaros una película que sin duda es un gran clásico del cine de terror y que lleva por nombre, pues, precisamente La Noche de Halloween, ¿no? Está o fue dirigida en su momento, en el año 78, por John Carpenter, ese director de terror tan querido por todos los amantes del terror, y protagonizado, entre otros, por la ahora tan conocida Jamie Lee Curtis, entre otros grandes actores. Vamos a escuchar un fragmento de La Noche de Halloween. Halloween night. A small American town. 15 years ago. Halloween. I spent 8 years trying to reach him, and then another 7 trying to keep him locked up, because I realized that what was living behind that boy's eyes was purely and simply evil. I think he'll come back. Exploring uncharted territory. And totally charted. Just talk. Sure. The only reason she babysits is to have a... Halloween. Okay. Come on out. Bueno, y una vez escuchado este fragmento de este clásico, Andrés, coméntanos un poco esta película. Bueno, decir que La Noche de Halloween, como bien dices, es dirigida, como todo el mundo sabe, por John Carpenter, no estamos descubriendo nada, pero era un John Carpenter todavía desconocido. Es verdad que había hecho algunos cortos muy interesantes, incluso por uno de estos cortos ganó el Oscar. Ganó el Oscar al mejor cortometraje, gente que poco, mucha gente lo ignora, yo también lo ignoraba, me enteré hace poco, y bueno, pero de todas formas, pues ya sabemos que el cortometraje, incluso ganando el Oscar, y más en aquella época, porque hoy es verdad que se habla más, pero estamos hablando a lo mejor de finales de los años 60 o los años 70, realmente tiene ya una edad. Pues no se hablaba tanto, ¿no? Y evidentemente Carpenter no era ninguna figura. Después hizo un par de películas antes de La Noche de Halloween. Una fue una película, en un momento era universitaria, medio amateur, pero que se estrenó en cines, Estrella Negra o algo así, que iban sobre unos astronautas, no sé, hippies y tal, no tenía mucho... Pero bueno, era un trabajo de universidad, ¿no? Tampoco se le iba a pedir, no se veía realmente en ese Ahora es conocida, porque es una película de John Carpenter, ¿no? Y con el paso del tiempo este director se ha valorado. Pero en aquel tiempo pues salió bastante, pues no sé, sin pena ni gloria, ¿no? Prácticamente no la conocía nadie. Después sí que llamó un poco más la atención con Asalto a la Comisaría del Distrito 13, que para mí, mucha gente habla de La Noche de Halloween, de la que vamos a hablar ahora, que es muy buena película, no te digo que no, de La Cosa, de La Niebla, pero Asalto a la Comisaría del Distrito 13 me parece una de las películas más crueles de Carpenter y casi de las más terroríficas, ¿no? Aunque no se ascriba al género de terror, que es más un thriller, pero esa opresión, no sé, tiene una mala baba, tienen digamos, unos asesinatos de una niña al principio de la película, realmente cruel, que hoy en día esto sería, ¿no? Esa frialdad de los asesinos, hoy en día sería casi, es algo bastante escandaloso. Y realmente es una película que ya lo puso en circulación, fue un éxito pequeño, pero Carpenter necesitaba el empujón definitivo, ¿no? Un éxito importante a nivel de taquilla, de los de recaudar dinero. Y entonces vino pues La Noche de Halloween y su espaldarazo en definitivo, ¿no? Incluso mucha gente cree que La Noche de Halloween fue su primera película, porque realmente, obviando las otras dos y todos sus cortos anteriores, porque realmente fue la que dio a conocer su nombre. La Noche de Halloween en un principio fue un encargo, no tenía mucho de autoridad de Carpenter, ya sabemos lo que es un encargo, un estudio te dice, oye, fuera esto, tal y cual, y mira, pero Carpenter, que ya tenía ínfulas de lo que después, de lo que ya incluso había demostrado, como te he dicho, los cortos, la comisaría del Distrito 13, yo creo que ya había demostrado ser un director con un enorme talento, pues dijo, vale, la dirijo, pero quiero hacerla a mi manera, con mis planos, tal, bueno, sí, hazlo como tú quieras, ¿no? Porque lo que cuenta la película no cuenta nada novedoso, ni en aquella época, ni mucho menos ahora, ¿no? Ahora ve La Noche de Halloween, ¿de qué van? ¿De un asesino? ¿O de un loco? ¿De un psicópata? Como quieras llamarlo, que se escapa del manicomio de turno y empieza a masacrar a los jóvenes de una ciudad. Argumento de cualquier slasher o de cualquier psicofriller, nada especial, ¿no? Un argumento simple, una trama sencilla. Entonces, ¿dónde está, digamos, ese culto a La Noche de Halloween? ¿Dónde está ese encanto tan especial? Porque en el guión, evidentemente, sabemos que no. Las interpretaciones, ¿qué quieres que te diga? O sea, Jamie Curtis, pues no está mal, pero tampoco te voy a decir, es una interpretación como cualquier scream queen normal, ¿no? Gritar y correr y asustar. es así. Después Donald Pleasence, que es un gran actor, pero bueno, hace el típico psiquiatra o el típico hombre serio de estudio que, no sé, personajes tampoco, y después La Máquina de Matar, que es Michael Myers, o sea, algo que se ha visto muchas veces, no son personajes de Oscar, ni algo ni súper bien definido, ni con una esto interior, ni con una vida interior, es todo pues como el mecanismo de un botijo, simple, fácil y se acabó. Entonces yo me sigo preguntando, ¿dónde está para que La Noche de Halloween sea tan especial? Pues sin duda está en la dirección de Carpenter. Esto ya no es lo básico, ¿no? Carpenter hace de Calaprano, pues una postal, ¿no? Una postal bellísima. Carpenter hace primero, yo me acuerdo de la escena en la que se escapa Michael Myers, que hay como, recuerdo que es un coche donde va uno de las protagonistas, el doctor en este caso, con otra psiquiatra o lo que sea, ahora no recuerdo bien la escena, y es una escena realmente impactante con poco, ¿no? Donde se ve una fuga, pero en una noche con una neblina, algo que realmente te impacta, que realmente sientes como una enfermedad, algo, te sientes amenazado solo con esa escena. Yo me acuerdo después la banda sonora, tan pegadiza y efectiva como siempre. No sé si fue creada por el mismo Carpenter, él ha creado la mayoría de sus bandas sonoras, creo que esta también, si no voy a equivocar. Y después de esa fuga, cada plano, cada vez que aparece Meyer, es terrorífico, ¿no? Esos encuadres, es esta forma de aparecer y de desaparecer rápidamente, sin que los asesinatos sean tampoco tan violentos y tan gore, pero es como algo que te va, que tienes ahí, que cuando aparece, pues ese cosquilleo, ¿no? Esa forma de rodar tan artesanal, tan, y ahí está el encanto de la noche de Halloween, no es por su guión, ni es por sus interpretaciones, ni es por sus personajes, es por la forma en la que está hecha, ¿no? Por la forma, pues en la que Carpenter encara cada plano, se toma su tiempo, sabe sorprender, cuando parece que va a surgir la figura de Myers, es muy amenazante, es como alguien que ya sabemos que no dice una palabra en toda la película, ni se le ve la cara, pero es lo que constituye, esa amenaza que constituye ese personaje, esa forma de decirlo, como si fuera algo sobrenatural, como si fuera que ahí sí que el personaje de Donald Presence es el que establece este vínculo, ¿no? De que parece un cojo, un hombre horroroso, alguien totalmente, pues no sé, como sobrehumano, ¿no? Y es eso donde radica ese encanto, un poco la personalidad que se hace del asesino, que es una máquina, se acabó, no hay sentimiento ninguno, no puedes empatizar con él en ningún momento, y después sus apariciones y la brutalidad de sus actos, ¿no? Yo creo que La noche de Halloween es una película de las que hoy en día, pues claro, hay miles de enlaces con el mismo argumento, pero ahí cambia la calidad del director, y ahí realmente fue John Carpenter el que de un material, pues un material muy típico, en aquella época igual no tanto, pero ya se habían hecho bastantes psicofriles y tal, no era tampoco nada nuevo, pues de un material muy típico, él le supo dotar del alma, pero no es un personaje ni nada, él supo hacer un buen mecanismo de terror eficaz, y es lo que La noche de Halloween sigue siendo, por muchas veces que la vea o la vas viendo de año en año, y eso tiene esa atmósfera muy eficaz. A mí me parece que es un clásico por algo, es, no es un clásico de forma gratuita, es un clásico, yo creo que merecidamente, porque juega bien sus cartas y como te digo, pues consigue lo que pretende, que es crear angustia, y en muchos casos incluso te pega un buen susto y te crea terror. Es una gran película y una demostración de que a veces no hace falta comerse mucho la cabeza para hacer una buena película, simplemente pues saber lo que tienes entre manos y saber enfocarlo, y eso Carpenter lo hizo perfectamente. Para mí, pues un 10 para La noche de Halloween. Muy bien, pues a todos los que estáis siguiendo el programa en esta noche de Halloween, pues ya tenéis, por ejemplo, una película que podéis visionar, si no la habéis visto ya, o volverla a ver en una noche como esta, ya que es una película recomendable 100% y donde seguro que vais a pasar mucho miedo. Y bueno, con el análisis de esta película vamos a despedir a Andrés en esta noche de Halloween. Buenas noches, Andrés. Buenas noches, que paséis terroríficas noches de Halloween. Un placer. Después de esta sala de terror que hemos hecho hoy en esta noche de Halloween, no vayáis, porque en un momento hablaremos con el tío Creepy, que nos trae hoy una historia muy especial para una noche muy especial como esta. Oye, Andrés, por cierto. ¿Andrés? ¿Habéis visto a Andrés? ¿Los del equipo, habéis visto a Andrés? Bueno, no sé dónde habrá ido. Vamos, ha desaparecido, vaya. Bueno, tenemos que continuar con el programa, así que ahora vamos a dar paso con la incertidumbre de dónde está nuestro compañero Andrés. Vamos a dar paso, como decíamos, a nuestro colaborador. Digo bien, a nuestro colaborador en esta noche de Halloween, al tío Creepy, que nos trae hoy una historia muy especial. ¿No es verdad, tío Creepy? Buenas noches. Pues sí, Antonio. Os traigo hoy una historia que sin duda para Terror y Nada Más y este podcast es muy importante. Buenas noches a todos. Buenas noches. Y que paséis una noche de Halloween terrorífica. Cuéntanos, tío Creepy. ¿Qué historia es la que traes esta noche para asustar a nuestros oyentes? Hoy traigo una historia muy especial, como he dicho anteriormente. La historia que traigo hoy es un remake de un relato de terror que ya en este podcast ha sonado. Pero fue hace mucho tiempo, cuando este podcast estaba naciendo. Fue sin duda el primer relato de terror que dramatizó nuestros horrores favoritos. En aquel momento, el relato se llamaba Una muñeca exclusiva. Estaba escrito por Grampus. Y para esta fiesta de Halloween, nuestros horrores favoritos, os traemos en esta noche el remake de este relato que hemos llamado Un muñeco exclusivo. Seguro que os vais a aterrar con él. Pues sí, tío Creepy. Es un relato prometedor, sin duda. Pues si te parece, vamos a escucharlo. Y mientras buscamos a nuestro amigo Andrés Pons, que no sabemos dónde se ha metido. Estamos buscándolo, pero no hay manera. Esperemos que esté bien. A todos vosotros, os dejamos con un muñeco exclusivo. Efectivamente, desde las historias del tío Creepy. ¡Un muñeco exclusivo! Pedro tenía un pequeño muñeco de trapo, al que llamaba Robin. Era un muñeco simple, incluso anodino, pues no había nada en él que a primera vista llamara la atención. A Pedro no le gustaba nada aquel muñeco, pero sus padres no tenían dinero para comprarle otro, así que muy a su pesar, tenía que jugar con Robin. ¡Lo odio!, les decía a sus padres. Es un muñeco vulgar y aburrido. Robin se sentía muy infeliz cuando oía aquellas palabras. Pero quería tanto a su dueño que siempre le perdonaba. Se decía a sí mismo: seguro que algún día Pedro también me querrá a mí. Solo tengo que esperar. Un día, Pedro invitó a unos amigos a su casa y todos sacaron sus muñecos para jugar. Pero en cuanto vieron a Robin, los niños se echaron a reír. ¡Qué muñeco tan feo!, dijo uno. Tiene una cara sosísima y no tiene trajes exclusivos, ni peinado exclusivo, ni unos zapatos exclusivos. Es súper normal, dijo otro. O sea, es anti-fashion. Por el amor de Dios, dijo el tercero mirando a Pedro. Qué horror tener un muñeco que no es exclusivo, ¿no? Pedro estaba terriblemente avergonzado. Veía los muñecos de sus amigos, todos con sus trajes exclusivos, sus rizos exclusivos y sus complementos exclusivos. Y mientras, él tenía que conformarse con Robin. Estaba harto, así que aquella misma noche, Pedro se metió en la cama y esperó a que su madre acudiera a darle el beso de buenas noches para decirle: mamá, ya no puedo más. Quiero que me compres un muñeco nuevo. Uno que sea fashion y cool, como el de mis amigos. ¡Un muñeco exclusivo! La madre de Pedro lo vio tan decidido que tuvo que ceder. De acuerdo, hijo. Buscaremos uno de esos muñecos que dices. Al oír aquello, Robin se sumió en una tristeza de trapo. Se pasó toda la noche despierto, pensando en qué sería de él cuando Pedro tuviera un nuevo muñeco y se deshiciera de él. Aunque Pedro siempre trataba con desprecio, Robin lo adoraba, lo quería con todo su corazón. Y de pronto, cuando el reloj marcó las 3 de la madrugada, Robin tuvo una idea. Caminó hasta el escritorio de Pedro y se encaramó al panel de corcho en el que el niño colgaba sus dibujos. Si quiere un muñeco exclusivo, tendrá un muñeco exclusivo, se dijo. Arrancó del corcho 5 chinchetas y las usó para hacerse piercings. Piercings en los labios, en las 2 orejas y en las 2 cejas. Cuando terminó, bajó del escritorio y fue a mirarse al espejo del ropero. Estaba satisfecho. Su aspecto era absolutamente fashion, absolutamente exclusivo. Robin se acostó de nuevo en la cama e imaginó lo que sucedería la mañana siguiente cuando Pedro le viese. Un muñeco con piercings. Sin duda gritará de emoción al ver lo exclusivo que soy ahora, se dijo el muñeco. Y ya no pensará en deshacerse de mí. Tal vez incluso empiece a quererme. Oh, eso sería fantástico. Pero lo que sucedió la mañana siguiente fue algo para lo que ni siquiera Robin estaba preparado. Pedro se despertó. Y al abrir los ojos, no vio a su muñeco. Ni tampoco gritó de emoción. Porque Pedro se había despertado. Mudo. Sordo de los 2 oídos. Y ciego de los 2 ojos. Así fue como el niño descubrió que su muñeco siempre había sido el más exclusivo del mundo. Pues era nada menos que un muñeco vudú. Desde aquel día, jamás se separó de él. Es más, durante el resto de su vida, trató a Robin con sumo cariño, mimándolo como nadie había mimado nunca un muñeco, porque sabía lo que podía pasarle si Robin sufría algún daño. Oye, ha aparecido Andrés. Oh, Dios mío. Ya dije yo que no teníamos que venir a grabar el programa aquí. Que este castillo no traía nada bueno. Pues nada, Ea, con el castillito, con el castillito. Bueno, seguid buscándolo. Fíjate la que se ha montado, tío Creepy. ¿Tío Creepy? ¿Tío Creepy? Joder. Otro que desaparece. Tío Creepy. Bueno, es que manda nariz el tema. Bueno, buscadlos, hombre, buscadlos. Buscad al tío Creepy, buscad a Andrés. Seguro que tienen que estar en algún lugar del castillo. Venga, buscadlo, mientras yo sigo presentando el programa. Bueno, pues seguimos en nuestros horrores favoritos, en este especial de la noche de Halloween. Y en esta ocasión vamos a pasar a nuestra horrorpedia. Como sabéis, en todos los programas tenemos nuestra horrorpedia, en la cual lo que hacemos es definiros algún concepto, alguna palabra relacionada con el mundo del terror y con el mundo del misterio. En esta ocasión, como no podía ser de otra forma, la palabra que hemos elegido es Halloween. Nuestro anfitrión, Antonio Marchena, os va a explicar el origen de Halloween y de esas cosas que se suelen hacer en Halloween, como disfrazarse, etc. Vamos a pasar a nuestra horrorpedia y mientras tanto buscaremos a Andrés y a nuestro tío Creepy. Han desaparecido y la verdad es que esto me está a mí extrañando ya mucho. Ya dije yo que no teníamos que haber venido aquí. Bueno, dad paso a la horrorpedia. Pues como os he dicho anteriormente, estamos en la horrorpedia en esta noche de Halloween con Antonio Marchena. Buenas noches. Hola, buenas noches, Antonio, ¿qué tal? Bueno, pues vamos a ver, en una noche tan especial como hoy para todos los que os gusta el mundo del terror y demás, vamos a hablar de la palabra Halloween, como no podía ser de otra forma. Entonces, vamos a empezar, por ejemplo, viendo cuáles son los orígenes de Halloween. Antonio, ¿cuáles son los orígenes de esta fiesta de Halloween? Muy bien, la palabra Halloween, si le buscamos la etimología, se podría encontrar en las tres palabras All Hallows Eve o All Hallows Even, que sería traducido, pues básicamente lo que es la víspera de todos los santos, la víspera de todo lo sagrado. Esta fiesta, aunque básicamente nosotros la conocemos por la influencia que tenemos de Estados Unidos, evidentemente no es estadounidense. Esta fiesta la trajeron los colonos irlandeses a Estados Unidos, que es donde se ha hecho más famosa. Esto es una fiesta céltica. El origen de esta fiesta es la fiesta céltica del Samaín, que lo que era el fin de la temporada de cosecha, y cuando se aprovisionaban de comida para pasar el invierno. Esta fiesta también coincidía con lo que era la fiesta de Año Nuevo de los celtas, que duraba aproximadamente unos 10 días. Esta era una fiesta muy alegre y nada tétrica, o sea, no tiene nada que ver con lo que nosotros nos ha llegado hasta ahora. En esa fiesta se alababa al dios Edruno, un dios con cuernos, evidentemente esto después todo lo que tenía cuernos era el demonio, y en ella los druidas pues se lo... Era un tiempo de alegría. Ellos, los druidas, comían cerdo, que no podían hacerlo habitualmente, bebían vino, y era una fiesta en la que en esta fecha la barrera entre nuestro mundo y el mundo de los espíritus se disolvía un poco, se hacía mucho más fácil de pasar, entonces la comunicación con los difuntos era muchísimo más fácil, ¿vale? Evidentemente los espíritus podían manifestarse de buena manera o de mala manera. En ello estaba la habilidad del druida o del que se comunicara para ello, porque evidentemente para los celtas la muerte no era algo tan tétrico y tan horrible como es para nosotros ahora, sino era... La muerte era parte de la vida. ¿Por qué? Porque ellos... sabía que morían y ellos cazaban, entonces la muerte era parte de su día a día. Y una cosa que ahora nos parece que la flor de los muertos, que los crisantemos, nos viene por dos cosas. primero porque es la flor de la época, la flor de ahora, y es una flor que la utilizaban para comunicarse con los espíritus. Para nosotros el crisantemo es la flor de los muertos, pero hay civilizaciones donde esta flor, el crisantemo, es una flor de vida, una flor de amor. Entonces, como podemos ver, todas y cada una de las civilizaciones ven las tradiciones de manera distinta. ¿Por qué nos ha llegado a nosotros esta fiesta con ese tono negro, tétrico y de miedo? Evidentemente porque la religión cristiana, toda fiesta pagana, la importante, la adoptó. Entonces fueron Gregorio III y Gregorio IV los que transformaron esta fiesta del Samaín en nuestra víspera de Todos los Santos y en nuestro día de difuntos. Evidentemente, lo que ha hecho la religión cristiana con muchísima fiesta es, a pesar de todo lo alegre y lo buena que era esta fiesta para los celtas, el revestirla de un terror a todo lo que no sea la vida normal, o sea, todo lo que no sea la vida en nuestro mundo de los vivos, se ve con miedo y se ve con el prima del miedo y la culpa que la religión cristiana le ha dado a todas estas antiguas fiestas paganas. Evidentemente, ahora nuestro Halloween no tiene nada que ver con ese All Hallows Even, que era la víspera de Todos los Santos que tenían los celtas antiguamente. Bueno, pues después de saber los orígenes de la fiesta de Halloween, que tiene un origen inesperado, muchos a lo mejor pensabais que el origen estaba en Estados Unidos y no es así, sino que era en Irlanda, como bien nos ha explicado Antonio. Pero en la fiesta de Halloween, tal y como la entendemos ahora mismo, hay ciertos símbolos no característicos, como son, por ejemplo, el truco y trato o el símbolo de la calabaza. ¿Podría explicarnos un poco estos símbolos, Antonio, qué origen tienen? Empezando, por ejemplo, por la tradición del truco y el trato, no está realmente claro de dónde viene. Lo que sí tenemos muy claro es que de Estados Unidos, no. La tradición viene una de los mitos, una de las historias que se cuenta, es que en la Edad Media los pobres, los que no tenían muchos recursos, iban por las casas, sobre todo de la gente noble, y les pedían comida a cambio de que ellos rezaran por las almas de sus difuntos. Entonces, evidentemente, esto es parecido al truco o trato que tenemos actualmente. Pero, sin embargo, hay otra tradición, seguramente difundida e implantada por los que estaban interesados en que el catolicismo fuera, el cristianismo, perdón, la religión predominante, que demonizaba evidentemente la religión pagana y a los druidas. ¿Qué dice este mito? Que los druidas iban a las tierras de los nobles y les decían que si no les daban lo que ellos querían, pues los druidas iban a hacer que los espíritus maldijeran y atacasen a aquellos que no habían hecho exactamente lo que ellos querían. Eso sí se parece muchísimo al truco o trato que tenemos actualmente, pero que, como podemos ver, las raíces son muchísimo más antiguas. Y no hay constancia hasta principios del siglo XX del truco o trato tal y como lo conocemos en la actualidad aquí en los Estados Unidos. Hasta principios del siglo XX no hay constancia de que se hiciera. Por lo tanto, como podemos ver, esta tradición es muy, muy moderna. Bueno, pues después de saber los orígenes del truco y trato, donde actualmente los niños van a casa de las personas y les piden caramelo y demás, ya hemos visto los orígenes de esta tradición. Ahora vamos a ver los orígenes de otra tradición, como es el hecho de comprar una calabaza y adornarla o hacerle figuras en ella, etcétera. ¿De dónde viene esta tradición, Antonio? La tradición de la calabaza es básicamente una forma de hacer un farol. ¿Qué es lo que hacían? Cogían un vegetal que tenían a mano, porque aquí en Estados Unidos la calabaza es algo muy normal de encontrar y aquí realmente son enormes. Entonces era una forma muy fácil de tener un farol. Cogían, le abrían el farol, o sea, abrían la calabaza, le sacaban todo el relleno, le hacían unos agujeritos para que saliera la luz y ya tenían su farol. Evidentemente, al ser el vegetal de temporada, pues eso lo utilizaban. Ya podemos empezar a sacar lo que sería simbología de esto. Por ejemplo, para los celtas, en la cabeza nosotros teníamos el espíritu y el conocimiento. Así que si tenemos la cabeza vegetal, yo tendría el poder de controlar o comunicarse o expulsar a los malos espíritus. Pero ellos no solo utilizaban calabaza, utilizaban otro tipo de vegetales como los nabos, por ejemplo. Y aquí en Estados Unidos, a la calabaza se le llama Jack o' Lantern. Es Jack el de la linterna, el de la luz. Y para hablar de por qué se llama Jack o' Lantern, hay una historia muy bonita, por lo menos que a mí me ha gustado mucho, que es que se cuenta que un campesino irlandés hace muchos años, que se llamaba Stingy Jack, engañó al diablo y lo engañó y consiguió que éste se subiese a un árbol. Y una vez que el diablo estuvo encima del árbol, él grabó una cruz en el tronco y por lo tanto el diablo no podía bajar del árbol. Entonces el diablo evidentemente se enfadó mucho y como venganza maldijo al campesino a vagar por la noche con una vela dentro de un nabo. O sea, básicamente lo que sería esa vela, ese farol, es lo que nos ha llegado ahora como la calabaza adornada con la vela dentro, que es, pues eso, un farol. Pues después de saber los orígenes de la calabaza típica de Halloween, también hemos visto los orígenes del truco y trato. Ahora vamos a ver otra tradición que hay en Halloween, que es la de disfrazarse. ¿Por qué esa tradición de disfrazarse, Antonio? La tradición de disfrazarse la noche de Halloween es la más moderna de todas. Los niños, cuando salen a hacer el truco y trato, pues se disfrazan ya no solo de las figuras terroríficas que todos tenemos en mente, de zombie o de vampiro o de cualquiera de los personajes del terror, sino ya ha derivado y se ha hecho una fiesta tan de niños que ya da igual el disfraz que se pongan. Se ponen el disfraz de su personaje favorito. Les da igual que sea un luchador de lucha libre, que un personaje de dibujo animado, como su personaje o su superhéroe favorito. Eso no importa. El caso es que vayan disfrazados, haciendo el truco y trato por las casas. Pero hay una cosa muy curiosa en esto de los disfraces, que es el disfraz de bruja. Si nosotros vemos el disfraz de bruja que llevan las niñas ahora, vemos un disfraz donde lo que prima, aparte de la escoba, es una túnica larga de color oscuro y un sombrero ancho, de ala ancha. Qué curioso, eso es el uniforme, el atuendo que llevaban los peregrinos antiguamente. Entonces estamos convirtiendo a los peregrinos en brujas, cosa que a mí no me deja de sorprender. Y una cosa también bastante curiosa es, ya que estamos hablando de cosas que se hacen aquí en Estados Unidos, en Estados Unidos, en esta época, en la época donde hay más manzanas, entonces la gran mayoría de los juegos y de las comidas que se hacen aquí pues tienen como base la manzana. Llámese la tarta de manzana, llámese el juego de las manzanas en el barreño, que es coger la manzana con la boca, o bien la manzana de caramelo, que se ven ahora pues por todos sitios. Bueno, pues después de hablar de los orígenes de Halloween, también hemos hablado de los distintos tópicos o tradiciones que hay en Halloween, de sus orígenes, como pueden ser el truco trato, la calabaza o el tema de disfrazarse. Ahora vamos a finalizar ya esta horrorpedia de hoy, en esta noche de Halloween, hablando de una tradición que se realiza en México, el Día de los Muertos, y de la cual nos va a explicar un poco Antonio. Como bien has dicho, el Día de los Muertos es una tradición mexicana que se celebra el día 1 y el día 2 de noviembre. Bueno, empieza la noche, en la noche de Halloween, en la víspera de Todos los Santos. Es una celebración en la que prima la comunicación con los difuntos. ¿Qué se hace para eso? Pues se va a los cementerios, se limpian los sepulcros, se decoran y se colocan altares. Unos altares muy coloristas, muy llenos de flores y de colores, y muy muy bonitos, donde se ponen comida y se pone bebida, todo ello relacionado con el difunto. ¿Para qué? Para que siga habiendo esa comunicación entre los vivos y los muertos, muy parecido, aunque no igual, porque la tradición no es la misma, la tradición de la que viene esta fiesta es una tradición arawak, no irlandesa. Pero como podemos ver, es una fiesta donde los arawak también tenían esa relación directa con los difuntos, esa relación natural entre el mundo de los vivos y el mundo de los muertos, donde no se veía como algo tabú, donde se veía como algo alegre y algo positivo. Incluso donde, aunque en las antiguas fiestas de los celtas los niños no participaban, en el Día de los Muertos los niños son parte importantísima en la fiesta, donde hay muchas piñatas, donde hay muchos colores, donde hay mucha risa, donde hay mucha música y donde se lo pasan muy muy bien. Así podemos ver cómo, dependiendo de la zona del mundo en la que estés, las fiestas van evolucionando. Bueno, pues después de hablar de esta última tradición que se realiza por esta fecha, igual que la noche de Halloween, pues vamos a despedir ya nuestra rortella de hoy. Esperamos que Antonio no haya sufrido mucho las consecuencias de, como estáis escuchando, ¿no?, durante el programa, los distintos acontecimientos extraños que estamos teniendo, y podemos despedirnos de Antonio con toda tranquilidad. Buenas noches, Antonio. Buenas noches. Nos vemos en la siguiente Horrorpedia. ¿Habéis encontrado ya a alguien? Oh, Dios mío, ¿dónde se habrán metido? Bueno, sigamos con el programa. Si sabéis algo, me avisáis. Bueno, ahora vamos a pasar a nuestro Club del Miedo. Hoy, en nuestro Club del Miedo, os vamos a ofrecer verdadero terror. Os vamos a ofrecer hasta tres... ¿Qué ha sido eso? Es un grito. ¿Habéis escuchado un grito, no? Parece un grito y ha venido de ahí. Dios mío. Venga, vamos a ver qué ha sido. Que tenemos previstos. ¿Cómo que cuál? No sé, pues ponle el de Garalan Poe, el de Silencio. Tú pones relato. Nosotros vamos a ir a ver qué ha sido ese ruido. Venga. Vamos. Escúchame, dijo el demonio, apoyando la mano en mi cabeza.

todo comenzó. Una de esas lúgubres tardes en pleno invierno, en las que la nubosa densidad del cielo parece transportar consigo un sentimiento gris, una sensación de plomiza melancolía que parece transmitirse y arraigar en el espíritu de cualquiera que se digna mirar al horizonte. Pero Brian era tan solo un crío, y aún restaban varios años para que comenzase a interesarse por lo profundo de los sentimientos. A él tan solo le importaba ser capaz de correr más rápido que los demás y mantener ese especial instinto para hallar un lugar en que ocultarse que le permitía ser el mejor jugando al escondite. Lo demás eran aún cosas de mayores. Desde que su recuerdo alcanzaba, su madre le había prohibido siempre cruzar la estrecha carretera que dividía la aldea. Aquella fría tarde, su fantástica facultad para esconderse con celeridad le había traicionado y se había puesto a correr sin ningún rumbo hasta encontrarse a escasos metros de la comarcal 19. Escrutó a su alrededor buscando algún oscuro cobijo, pero sin éxito. Recuerda que fue entonces cuando reparó en aquella pelota que rodó caprichosamente cruzando la vía hasta terminar recalando en la cuneta. Parecía impulsada por una rebelde racha de viento. Extrañado, Brian alzó la vista y no distinguió a nadie en la otra acera, y tampoco vio a nadie al mirar a la izquierda y a la derecha. Esclavo de la curiosidad, se agachó para estudiar más cerca el objeto. Parecía intacta, como si acabase de ser estrenada. Mientras jugueteaba alegremente con ella, comenzó a sopesar la posibilidad de llevársela a casa. Al fin y al cabo, nadie parecía reclamarla. Quizá ya la diesen por perdida. Con lo que, ¿qué mal podía hacer? Cuando ya estaba casi resuelto, descubrió a un hombre a su derecha, bastante cerca de su posición, cuya presencia lo sobresaltó porque no le había visto llegar. Mostraba una blancura inusitada en su tez, como si estuviese enfermo. Parecía mirarle a él y a la pelota de modo intermitente, lo que sin duda le intranquilizaba. Pensó que quizá la pelota le pertenecería, por lo que se la ofreció. La reacción de aquel hombre adusto y tosco le intrigó hondamente. No articuló una palabra y solo le miró fugazmente a los ojos, instantes antes de dar media vuelta y proseguir su camino, dándole la espalda. El muchacho pensó que quizás habría enfadado, pero aún así dejó que el egoísmo infantil devorase su conjetura y regresó a su casa con la pelota de un tono rojo brillante bajo el brazo. Como sucede a menudo con los caprichos infantiles, en un principio se mostró entusiasmado con su nuevo juguete, hasta el punto de convertirse casi en su favorito. Era tanto su apego hacia él que jamás, jamás lo sacaba de casa. Temiendo que cualquiera de sus amigos pudiera apropiarse del mismo, cuando sus padres reclamaban su presencia en la mesa, Brian aparecía con su pelota bajo el brazo y mientras comía, jugueteaba con ella entre sus pies. Pero también la pelota Tenía la propiedad que tienen todos los juguetes, la de pasarse de moda. Y así fue. Así sucedió. Meses después, el interés de Brian por ella había decrecido hasta el punto de que había sido relegada al anaquel superior de su armario. Allí permaneció, olvidada mientras se consumía su infancia y parte de su adolescencia. Hasta los 17 años, Brian no volvió a prestar atención a aquella pelota. Y cuando lo hizo, fue casi por mera casualidad, mientras hacía limpieza en su cuarto. Pero descubrió, no obstante, que mantenía un recuerdo bastante firme de los buenos momentos que le había proporcionado en su niñez. La bajó del armario y la estudió, retornando atrás en el tiempo hasta la oscura tarde en que la había encontrado en la carretera. La lanzó al suelo y ya ni siquiera botada, pero indudablemente era especial. Su prima menor, Marta, siempre había sido una niña sorprendentemente activa. Era como un diminuto torbellino al que había que vigilar para que no destrozase todo a su paso. Era una tarea que siempre le era encomendada tácitamente a Brian. Y ella lo sabía. Por eso, nada más atravesar el umbral de la puerta principal, subía la carrera hacia la planta superior y se adentraba directamente en el cuarto de su primo. Y siempre, siempre le preguntaba dos cosas, invariablemente. ¿Por qué su pelo era tan rojo? ¿Y qué era aquella marca tan fea que surcaba su cara? Brian era pelirrojo y tenía una llamativa cicatriz en la mitad derecha de su semblante, a causa de un aparatoso corte que se había hecho a los 5 años. Aquella tarde de invierno, sus tíos estaban de visita en casa, y Brian y Marta, aburridos viendo la televisión. El joven había tratado por todos los medios de convencer a su prima para que saliesen a jugar fuera. Así al menos haría un poco de ejercicio, lo cual le convenía. Pero ninguna de las ideas de Brian parecía agradar a la muchacha. Sin embargo, su opinión cambió radicalmente cuando vio aquella pelota de color rojo refulgir bajo la lámpara de la salita. El frenesí de su prima en el juego le hizo retroceder años atrás, cuando él mismo experimentaba la misma exaltación en las mismas circunstancias. Su cuerpo menudo se agitaba mientras corría hacia la pelota, cuando Brian se la lanzaba, y posteriormente ella se la devolvía con toda la fuerza que podía acumular. Ocurrió, sin cerciorarse apenas, que han recorrido todo el pueblo y se hallaban ahora muy cerca de la carretera, la misma que sus padres no le permitían cruzar cuando era un crío. Fue a percibirla, de que diese media vuelta, de que tenían que volver a casa, pero antes de separar sus labios, Marta ya había lanzado la pelota con todo el empeño que era capaz de poner en ello. La pelota adquirió una altura inesperada y, desconcertado, Brian tuvo que retroceder, adentrándose inconscientemente en la carretera comarcal para intentar alcanzarla. Marta comenzó a reír sonoramente al ver que su primo tenía que correr para coger la pelota. Pero su fresca carcajada se vio bruscamente interrumpida cuando escuchó el estridente y prolongado sonido de un claxon, y acto seguido fue testigo de cómo el chico volaba por los aires. Un largo vehículo lo había atropellado violentamente y su cuerpo aterrizó con estrépito detrás del automóvil. Marta sintió una desazón y una férrea presión en el pecho que no conocía. Antes de dar media vuelta y regresar a casa, enajenada y envuelta en llanto, observó cómo la pelota, impoluta, rodaba como guiada por una mano invisible hacia la cuneta. Santi daba su paseo diario en bici en el momento en que sin quererlo concentró su atención en aquel objeto que descansaba apartado en la cuneta. Al aproximarse más, descubrió que era una pelota que no parecía presentar mal estado. Se preguntó qué haría allí y si algún otro niño del pueblo se la habría dejado olvidada. Dispuesto a apropiarse de ella, la cogió. Y entonces vio a aquel muchacho justo a su lado. Era alto y esbelto y tuvo que levantar la cabeza para mirarle a la cara. Lucía un alborotado cabello con tonos rojizos. Tenía una terrible cicatriz que se prolongaba a través de su pómulo derecho. Y su tez era de una lividez casi mortecina, como si estuviese muy enfermo. Por algún motivo, a Santi aquel chico le daba miedo. Pensó que quizás la pelota roja le pertenecía. Así que extendió sus temblorosos brazos para ofrecérsela. Pero él no la cogió. Solo le dedicó una mirada gélida. Le dio la espalda y se alejó con paso solemne. Carretera abajo. Sonidos en la oscuridad. No quiero morir. No quiero morir. ¿Qué ha sido eso? ¿Qué ha sido eso? Son como lamentos. Este castillo. Este puto castillo. Está embrujado. ¿Qué está haciendo esto? ¿Quién me mandó a mí meterme aquí? Lamentaciones y fantasmas. Sí, yo no creo en esas cosas, pero ahora lo veo. Todo muy real. Por Dios. Esto es tremendo. Han desaparecido todos. Estoy totalmente solo. Pero por favor, quiero dejar este testimonio. Si no me engañe esa lucecita roja, que el programa sigue grabándose. Si me pasa algo, esta grabación será la prueba de lo que pasó en este lugar. No debimos haber ido allí. Esa tormenta aquella noche, en un día que había sido tan soleado, no auguraba lo mejor. Pero mi compañero Lucas y yo no podíamos esperar más para realizar la investigación en la Casa de las Lamentaciones. Mucho dinero estaba en juego. Y aunque normalmente no aceptábamos este tipo de cosas, debido a la seriedad de nuestras investigaciones, la situación de ambos no era la mejor. Y aceptamos ir allí para demostrar que lo que se decía sobre esa casa era mentira. Nunca debimos ir. ¡Maldita sea! Los lugareños de aquella zona decían escuchar quejarse hasta los cimientos de aquella casa. Todas las noches. Aunque nadie se atrevió jamás a entrar. Así nos los comentaba un lugareño. La casa parece entre quejidos llamar con voz de mujer a un tal Jonathan. O eso creí entender yo aquel día, que pasé muy cerca de la casa. Hay muchos testigos que afirmarían lo mismo que le estoy diciendo ahora. ¿Por qué no me lo dijo? ¿Por qué lo ocultó? Pero quiero que comprendáis bien lo que aquella noche sucedió, para que nadie nunca más se acerque a aquella casa. Cuando llegamos allí, la tormenta era cerrada. Casi no se veía nada. ¡Mira, Tony! ¡Allí! Recuerdo el temblor por todo mi cuerpo. Al ver la majestuosa casa, parecía como si a la casa no le afectara la tormenta. Todo alrededor mía se veía borroso. Sin embargo, la casa se veía con una nitidez realmente tenebrosa. Una casa antigua, pero en perfectas condiciones, y que transmitía una terrible sensación que te partía el alma con solo mirarla. Vamos, Tony, que te vas a empapar ahí parado. Corramos hacia la puerta. Sí, sí, vamos. Corrimos hasta llegar a la enorme puerta de aquella casa. Conforme nos acercábamos, una sensación de estupor y miedo me iba invadiendo. Pero a Lucas no pareció afectarle mucho todo aquello. Vamos, Tony, ayúdame a empujar la puerta. Uno, dos, y empuja. ¿Has oído eso? Esta casa no me gusta nada. Casi mejor que nos vayamos. No digas tonterías. Eso fue el aire. Además, esta casa será como tantas que hemos desenmascarado antes. ¿No te acuerdas ya del dinero que nos llevaremos gracias a esto? Una fortuna que solucionará nuestros problemas. ¡A la mierda el dinero! Esta casa me da muy malas sensaciones. Empuja y calla, joder. Por fin, la puerta cedió con un gran estruendo. Pasamos al interior, donde mi sensación de angustia no hizo más que aumentar. Bueno, instalémonos y veremos si es verdad todo lo que se dice de esta casa o es un fraude más. Colocamos los ordenadores, grabadoras y demás material que habíamos traído para registrar cualquier fenómeno que surgiera en aquel lugar. ¿Cómo te encuentras, Tony? Ya te he dicho que no me siento bien. ¿Lo has escuchado? Has tenido que escucharlo. No he escuchado nada. Está sugestionado por el lugar. Anda, tranquilízate un poco. Eso nada. Sé perfectamente lo que he escuchado. Vale, vale. Lo que tú digas. Un par de horas después, la cosa se complicó más cuando... ¿Has visto eso? ¿El qué? Los ordenadores. Se han apagado todos de repente. Esto es muy extraño. Vámonos de aquí. Vámonos. Habrá sido un fallo del ordenador. No te preocupes. Vamos a ver. Lucas intentó encender de nuevo los equipos, pero fue imposible. No se podían encender. No lo entiendo. Es como si las baterías se hubieran gastado de repente. Entonces, sucedió. Lucas me miraba con cara aterrorizada, mientras yo sentí la respiración de la muerte justo a mi lado. ¡Dios mío! ¡No puede ser! ¡Es imposible! Algo se encontraba a mi lado. Algo estremecedor que gritó un nombre que retumbó en toda la casa. ¡Jonathan! Un estremecimiento cruzó todo mi cuerpo en ese mismo instante, mientras Lucas permanecía inmóvil, como hipnotizado. Tenemos que salir de aquí, Lucas. Sí, sí. Sí, recojamos todo el material y larguémonos. La casa empezó a crujir y a lamentarse. Los dos nos quedamos petrificados al ver cómo un horrible ser de lo que parecía una mujer se dirigía hacia nosotros con no muy buenas intenciones. En ese momento no pude más. Me desplomé, totalmente aterrorizado. Cuando desperté, Lucas ya no estaba y todo parecía tranquilo de nuevo. Los equipos volvían a funcionar. Grité, llamando a mi amigo por toda la casa, pero nadie me contestó. Decidí recogerlo todo y marcharme de allí. Fui a la policía para contarlo todo, pero como suele ocurrir en estos casos, me trataron como un loco. De haberlo sabido, jamás hubiéramos ido a esa casa. Cuando llegué a casa y después de descansar un poco, recordé los equipos y me pregunté si habrían grabado algo de lo sucedido. Encendí el ordenador y nada más encenderlo, un estremecimiento cruzó todo mi cuerpo. El fondo de pantalla que usaba Lucas era esa casa, aunque parecía diferente, más alegre. Ejecuté el programa de grabación temiéndome lo peor. ¿Qué relación podía haber entre Lucas y esa casa? Después de 2 horas frente al ordenador, tuve el valor de cliquear en play. Parecía que nada se había grabado. Hasta que de repente... ¡Jonathan! ¡Por fin has vuelto a casa! Madre, te dije que tenía que marcharme y que algún día volvería. Muchos años. No podía hacer otra cosa. Papá nos maltrataba y tú no hacías nada para evitarlo. Eso no es excusa para dejar a tu madre. Para mí tampoco fue fácil estar sin madre y sin padre, cambiarme el nombre y crearme una nueva vida. Creía que al volver te alegrarías y liberarías esta casa para irte donde debes estar, que es con Dios. Es mi liberación, pero también tu muerte. Así sucedió todo. Probablemente Lucas sabía lo que le sucedería, y quizás por eso estaba tan tranquilo mientras yo me estremecía de auténtico miedo. Está bien, Tony. Sé que todo esto es duro para usted. Perdí un buen amigo cuyo cadáver fue encontrado muy cerca de esa casa. Lo cierto es que muchos han ido a esa casa después de ustedes y nadie cuenta esas historias de fantasmas. De hecho, hoy día una familia vive allí sin más problemas. No me extraña que se inventase esa historia para enmascarar la realidad. Ya le he dicho en anteriores sesiones que su amigo cayó por una de las ventanas de esa vieja casa y murió en el acto. Nunca se descubrió si fue un accidente o no. No es cierto. No es cierto. Lo que le he contado es lo que pasó. Alguaciles, alguaciles. Llévenselo a su celda. No estoy loco, doctor. Créame, es como se lo he contado. Créame, por favor. Eso que se han inventado ustedes no es cierto. Lo que yo os he contado es lo que sucedió de verdad. ¡Dejadme! ¡Dejadme! ¡No me toquéis! Lo que os he contado es la verdad. ¡Es la verdad! ¡Es la verdad! ¡Por favor, dejadme! ¡No me volváis a encerrar! ¡No! No estoy loco. No estoy. Diles tú que no estoy loco. Tú sabes que sucedió así. Vamos, Tony. Tú sabes lo que pasó. Tú sabes que me empujaste por aquella ventana. Tú sabes que aquella casa te volvió loco de terror. Y ante mi negativa de marcharnos, me empujaste por aquella ventana para poder escapar de ella. Pero la casa te perseguirá para siempre por lo que hiciste. Y yo también. No estoy loco. No estoy loco. No estoy loco. Señores, esta fue la grabación que pudimos rescatar de aquel castillo. Lo que nos encontramos allí fue realmente grotesco. Sangre por todas partes, restos de cadáveres en cualquier habitación del castillo. Los equipos destrozados. Sospechamos que los cadáveres encontrados son los del equipo de terror y nada más. Pero hay 4 cadáveres que no han sido encontrados. Y son los que pertenecen a Andrés Pons, al tío Crepi, Antonio Marchena y al locutor y director del programa, Antonio Reverte. Esos 4 cadáveres no han sido encontrados en el lugar del terrible asesinato. No sabemos si alguna vez volveremos a saber de ellos, o el tiempo los hará desaparecer para siempre. Señores, es duro para mí decirles que Terror y Nada Más, nuestros horrores favoritos, finaliza en el día de hoy, ya que sus miembros fueron literalmente destrozados en aquel castillo. Descansen en paz. Antonio, Andrés, tío Crepi, despertad, por Dios, despertad. Estamos aquí encerrados, nadie nos escucha. Despertad. ¿Dónde diablos estamos? ¿Dónde diablos estamos? Nadie nos encontrará aquí.